Voces Nuevas. Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Buenos días, arrancamos con los titulares de la mañana. Los políticos navarros verán crecer su sueldo en un 0,9%. Escribá no ve margen para reducir la jornada laboral a 4 días. Los pensionistas vascos han salido otra vez a la calle en defensa de sus derechos. Los alumnos españoles empeoran su resultado en matemáticas y ciencias. Los 40 Music Awards homenajean a Pau Donés y al sector de la música en una gala atípica. Magistral remontada y victoria de Sergio Pérez en el Gran Premio de Sakhir. En política, los cargos parlamentarios de Navarra verán aumentado su sueldo el próximo año en un 0,9%. Esta subida ha sido aceptada por todos los grupos parlamentarios a excepción de Navarra Suma, quien ha anunciado enmiendas para evitarlo. Esta subida afectará tanto a la presidenta como a los miembros de su ejecutivo y del resto de altos cargos de la administración foral. Así lo ha planteado el gobierno en el proyecto de presupuestos de 2021. La subida de sueldos de los políticos navarros ha generado un debate en toda la comunidad. Salimos así a las calles de Pamplona para preguntar a sus habitantes por este incremento. ¿Qué opináis sobre la subida de sueldos tanto de parlamentarios como de los miembros del gobierno? Aunque es un momento un poco delicado, pues al final son trabajadores y es lo que ha subido la vida. O sea, como cualquier trabajador, tienen derecho. Yo opino que seguramente esa subida les corresponderá, pero creo que no es el momento más adecuado porque con esta crisis que estamos sufriendo, igual esperar más adelante tampoco les hubiera supuesto ningún esfuerzo. No es apropiada para este momento. Que en vez de subirse el sueldo, se tenían que ir la mitad de políticos, que sobran muchos. Pues que no lo suban a todos, también, es lo que opino. Yo creo que deberían haber esperado a subir el sueldo a los funcionarios. En esta situación, la subida de sueldo de los políticos está de más. Como vemos, la actitud de los políticos ha inundado de diferentes opiniones las calles de la comunidad foral. Vamos con economía. Han sido aprobados por el Consejo de Ministros los presupuestos generales del Estado para 2021. Estos presupuestos tienen el mayor gasto social de la historia, donde se incluyen 9.000 millones de euros del Fondo Europeo. Habrá una mayor partida de becas. La inversión en sanidad se incrementa un 75%. Mayor presupuesto para las políticas de desempleo y más de 2.000 millones para promover el alquiler asequible e incentivar la construcción. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hablado de la rueda de prensa posterior sobre ellos. Queremos, con este presupuesto, por tanto, que nuestra economía, en definitiva, esté mejor preparada para el futuro, que sea capaz de aportar, de generar empleo de calidad, lo que da, sin duda, un valor añadido a toda la política económica y el impulso de áreas emergentes como la economía verde, la digitalización o el propio conocimiento. Estos presupuestos están especialmente dirigidos a la reconstrucción política y social del país tras la crisis sufrida por la emergencia sanitaria. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha cuestionado de nuevo a Pablo Iglesias, quien la semana pasada comentó en una entrevista el asunto de la reducción de la jornada laboral. Él mismo declaró lo siguiente. Nosotros siempre hemos sido partidarios de la reducción de la jornada laboral y creo que la propuesta es interesante y me consta que el Ministerio de Trabajo, que Yolanda Díaz, la está estudiando. Respecto a ello, Escrivá ha opinado que no hay margen para hacerla efectiva y que no cree que sea una prioridad para España teniendo en cuenta los niveles de productividad y competitividad de los que se disponen. En sociedad, los pensionistas vascos han salido otra vez a la calle en defensa de sus derechos. Pese a que el mal tiempo y el COVID han reducido la participación, en Bilbao la asistencia ha congregado a casi 3.000 personas. Los manifestantes, que salieron a las 12 de la mañana desde la Plaza Moyúa, finalizaron la movilización delante del Ayuntamiento de Bilbao. A lo largo de toda la marcha se han podido escuchar cánticos reivindicativos como recortan las pensiones desde sus mansiones o gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Además, también se han visto carteles en los que se leían frases como «la pensión de viudedad es una vergüenza» o «la lucha pensionista también es feminista». De esta manera, los manifestantes han protestado por la decisión del Congreso de ratificar las recomendaciones del Pacto de Toledo. Los pensionistas consideran que en él no se recogen algunas de sus principales reclamaciones, como son una pensión mínima de 1.080 euros o medidas para acabar con la brecha de género en salarios y pensiones. Estas han sido las palabras del manifiesto con las que el movimiento pensionista ha definido el Pacto de Toledo. Las recomendaciones del Pacto de Toledo han puesto en evidencia la gran mentira de que la seguridad social pública es insostenible y la imposibilidad de revalorizar las pensiones con el IPC. Y ahora, una entrevista para conocer cómo se está viviendo la pandemia en los centros de salud y cómo lo está sobrellevando la gente. Esta tarde estará con nosotros Ana Rosa Sáenz, celadora del Centro de Salud Gonzalo de Berceo de Logroño, para hablar de su visión de la situación sanitaria como trabajadora en el sector. Bienvenida, Ana Rosa. Un placer tenerte aquí. Buenas tardes. El placer es mío de estar aquí. Seguro que a su trabajo en el Centro de Salud de Gonzalo de Berceo acuden muchas personas cada día. ¿Qué medidas hay implementadas allí para evitar la transmisión del virus? Se pone la vacuna en la primera sala que hay en el centro. Se hace la fila manteniendo la distancia y en caso de que haya mucha gente se espera en la calle y hasta que no sale un grupo no entra otro. En los centros de salud de Logroño la mayoría de las consultas médicas se hacen telefónicamente y solo se ven presencialmente los casos estrictamente necesarios para que no se acumule mucha gente en el centro. Ahora, por ejemplo, sí que hay más afluencia de gente por el tema de la vacuna de la gripe. Al tener un puesto de cara al público, seguro que trata al día con muchos pacientes. ¿Cree que la gente, igual sobre todo personas de los grupos de riesgo, está alterada o se respira más bien tranquilidad? Bueno, te encuentras con todo tipo de personas. En general, la gente no se la ve muy alterada. Pero siempre hay algún paciente que va con problemas de ansiedad debido a la situación que estamos viviendo. Me ha comentado que muchos médicos atienden consultas telefónicas para favorecer que haya menos tránsito en el centro. ¿Crees que esta medida se ha implementado bien o que al perderse el trato presencial el servicio empeora mucho? A ver, la medida está bien tomada para, como decíamos antes, que no se acumule muchas personas en el centro de salud. Pero al no haber el tú a tú entre las personas, sí que se empeora un poquito el servicio. Y luego también había que aumentar el número de médicos en los centros de salud porque tienen muchísimo trabajo, las consultas están sobresaturadas y no dan abasto a todo. Pues muchas gracias, Ana Rosa, por haber aceptado esta entrevista. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Gracias a ti por invitarme. Vamos con educación. Los alumnos españoles de cuarto de primaria han empeorado su rendimiento en ciencias y matemáticas respecto a 2015, según el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias. Este informe concluye que España sigue por debajo de la media de la Unión Europea y de la OCDE, por lo que el presidente de la Asociación Española de Profesores de Matemáticas se muestra preocupado por los resultados. Esto nos obliga a hacer una tarea que hace mucho que no hemos hecho, pese a que se hable de ello con frecuencia, que es a revisar nuestro modelo curricular. El informe también ha destacado que Castilla y León, Asturias y La Rioja son las comunidades autónomas que mejores resultados obtienen en la prueba. Además, España se sitúa a la cabeza de Europa en cuanto a clima escolar. En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado. Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. Llega el frío. Pero no a tu casa. Porque para que disfrutes de ella a la temperatura ideal, Bricor te ofrece las mejores ofertas en calefacción. Hasta el 25 de noviembre en Bricor tienes una estufa de gas de llama azul clima de 3,8 kilovatios por 109 euros. Y una estufa de gas para exterior clima de 5 a 13 kilovatios por 149. Más ofertas en tiendas Bricor y en elcorteingles.es/Bricor. En el laboratorio número 13 del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca se ha experimentado un gran avance en la búsqueda de un nuevo tratamiento de la leucemia. Esta enfermedad supone uno de los cánceres más habituales en niños y los actuales métodos de tratamiento implican una alta toxicidad y agresividad frente al cuerpo de los pacientes. Partiendo de una visión más bien preventiva de la leucemia, se ha encontrado una alternativa de tratamiento mucho menos tóxica que las existentes. Ana Casado, estudiante investigadora del laboratorio, nos cuenta en qué consiste este nuevo método. La nueva vía de tratamiento que se ha abierto gracias a nuestras investigaciones se basa en el uso de inhibidores de la interleuquina 6, una molécula que potencia el crecimiento de las células tumorales, de manera que todas estas células tumorales van a ser dependientes de su existencia en el medio para el crecimiento. Por lo tanto, si utilizamos inhibidores de interleuquina 6, lo que haremos es matar estas células tumorales impidiendo el crecimiento del tumor. ¿Qué diferencia tiene con otras terapias? Principalmente que las células normales no son dependientes de esta interleuquina 6. Por lo tanto, aplicar inhibidores de esta supondría matar las células tumorales sin matar o sin dañar las células normales. Esto sería muy beneficioso ya que la tasa de curación de leucemias con las terapias habituales es muy alta. La mayoría de ellas suponen una alta toxicidad que hace que al tiempo estos niños tengan otros tipos de tumores derivados de la terapia. Pero este nuevo tratamiento evitaría ese problema. Actualmente, en algunos países de Europa, encontramos tratamientos con una tasa de curación de hasta el 97%, pero la toxicidad de los mismos es muy elevada. Isidro Sánchez, director del grupo de investigación, explica las ventajas de este posible nuevo tratamiento. Este tratamiento es muy rápido, mata las células también muy rápido, no hay que estar 2 años con tratamiento posiblemente, y su toxicidad claramente va a ser muy, muy inferior al tratamiento que se usa. En los próximos meses se iniciarán 2 ensayos clínicos en humanos para corroborar la investigación. Estos se llevarán a cabo en Milán y Madrid. Javier Raboso, investigador del laboratorio, nos aclara las fases del proceso. Pues la verdad que ahora lo que tocaría es el ensayo clínico. Por un lado ya se ha realizado la parte de preclínica, que consiste en cultivos de células y estudios in vitro para ver cómo responden a las señales. También se han hecho estudios murinos en modelo de ratón. Y el siguiente paso sería traspasar a la fase clínica en humanos, concretamente a la fase 1, ¿no? Que lo que se quiere ver un poco también es la seguridad y la eficacia del tratamiento y ver cómo se responde, la inmunogenicidad y también hacer estudios de farmacocinética y farmacodinámica y poder ver cómo responde la población a largo plazo y ver si la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios aprueba finalmente este tratamiento. Si los resultados en los ensayos son positivos, se espera que en 2 años el tratamiento pueda ser aplicado en pacientes. En cultura, los 40 Music Awards homenajean a Pau Donés y al sector de la música en una gala típica. Aunque la ceremonia no ha podido contar con la presencia de público, hubo más de una veintena de actuaciones de artistas nacionales e internacionales. Los grandes triunfadores de la noche han sido Maluma, Dua Lipa y David Bisbal. Sin embargo, el premio más especial fue el Golden Music Award a título póstumo entregado a Pau Donés. El líder de la banda M-Clan, Carlos Tarque, le dedicó el premio y su actuación al cantante catalán con estas palabras. Pau, tus canciones eran luz. Ojalá este Golden fuera una máquina del tiempo que nos volviera los buenos momentos. Para ti. Además, la ceremonia también homenajeó al sector de la música en directo. Hoy, en Voces Nuevas, hablamos con Aroa Berrozpe, monologuista y directora de una escuela de teatro en Navarra. Como vemos, la pandemia ha afectado en gran medida a la cultura. Buenos días, Aroa. Bueno, cuéntanos cómo afrontaste desde tu trabajo como humorista y cómo afectó a la escuela de teatro que diriges. Buenos días, ¿qué tal, Héctor? Encantada. Ay, un horror. La verdad es que cuando vino el confinamiento, creo que era el 13 de marzo, todos estábamos pensando en que esto iba a pasar enseguida, pero yo ya vi que se caía todo. Empezaron a caerse bolos uno detrás de otro, actuaciones que tenía contratadas ya no se podían hacer porque todo el mundo estaba dentro de casa. La escuela de teatro se paralizó también, los críos todo el rato llamándome a casa a ver cuándo podemos empezar y si vamos a hacer la obra de teatro, porque claro, llevábamos desde octubre preparando las finales de curso. Entonces se quedó todo en el tintero, se cayó todo, la escuela de teatro, las actuaciones, la cultura se fue al suelo, que sigue en el suelo todavía a día de hoy en diciembre, por lo menos aquí en Murchante y en Navarra, y eso con mucha depresión. Y como hemos visto, las redes sociales y las nuevas plataformas han sido tu escenario en este tiempo. Unas redes sociales en las que has sido muy activa y que la gente ha agradecido por esos ratos de distracción. Pues la verdad es que sí, ¿eh? Porque no es que lo diga yo y me imagino que le pasará a todos los artistas. Tú llevas una rutina de actuar pues 3 veces al mes o 4 veces al mes y necesitas ese público. A mí cuando me pusieron a hacer un directo en unas fiestas que no se pudieron realizar en Murchante, me quedé alucinada porque yo me conecté en mi habitación sola con mi trípode. Y cuando abrí la red y dije conectar en directo, le dije que sí, había 360 personas, me quería morir. Decía yo, pero ¿qué hiciste? Todo el mundo está en su casa viéndome. Entonces la verdad es que para quitarte el gusanillo de no pisar un escenario y llegar a la gente, sí que es válido. Pero necesitas el calor, por mucho que te escriban, por mucho que te comenten, por mucho que se rían, sí. No es lo mismo que subir a un escenario y sentir el calor del público. Y por último, ¿qué les dirías a las instituciones como concejalías o el Ministerio de Cultura para que confíen en esta profesión y sobre todo para que apuesten por la cultura segura? Vale, pues yo estoy un poco cansada de eso porque estoy harta de ver campos de fútbol llenos, todo el mundo animando a sus equipos, mientras los teatros y casas de cultura están vacíos. Y yo digo que hay que apostar que todo el mundo puede tener su distancia de seguridad, su mascarilla, el actor o la actriz en el escenario sin ningún contacto con el público, pero que le llegue esa cultura que es tan necesaria ahora mismo. Porque yo hablo por Murchante, Murchante está muerto culturalmente porque no hay nada. Y se necesita como el comer, necesita la gente salir, ver y sentir. De esta manera nos despedimos de Aroa, un artista que ha visto cómo su modo de vida se tambaleaba por culpa de la pandemia. Desde aquí queremos apelar a las autoridades para que confíen en la cultura es segura y debemos apostar por ella. Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready? Mi nombre es Seguros. Seguros.es. Soy un especialista. Mis misiones me las dais vosotros. ¿Tu seguro de coche es demasiado caro? Con Seguros.es compara las mejores compañías de seguros y obtén los mejores precios. El comparador de seguros. Seguros.es. Magistral remontada y victoria de Sergio Pérez en el Gran Premio de Sakhir. El piloto mexicano de Racing Point se ha impuesto en la penúltima carrera de la temporada después de ser embestido por Leclerc en la primera vuelta. El fallo garrafal de los coches Mercedes en sus paradas en boxes ha facilitado a Pérez subirse al primer cajón del podio, complementado por Stroll y Ocon. Carlos Sainz se ha quedado a las puertas del podio debido a la mala suerte, y esto ha sido lo que nos ha contado hace tan solo unos instantes. Son circunstancias de carrera, hay un par de coches que han tenido un poco más de suerte hoy con los timings de las paradas del Virtual Safety Car. También ha habido coches ahí fuera que iban más rápido que nosotros, como Checo y compañía, que han salido últimos y al final nos han sacado 10 segundos. Incluso nosotros yendo con un neumático más fresco, lo que también expone que este quizás no era nuestro fin de semana. Durante la próxima semana se disputará en el circuito de Abu Dhabi la última carrera de la temporada, con el título ya adjudicado para el inglés Lewis Hamilton. Victoria de Atlético y Real Madrid y tropiezo de Barça, Sevilla y Real Sociedad en la 12ª jornada liguera. Los de Simeone, líderes en solitario, con 2 partidos menos. Mayweather Jr. anuncia que volverá a competir el próximo mes de febrero en un combate de exhibición ante el youtuber Logan Paul. La motorista Sara Lenzi, de 18 años, ha fallecido tras sufrir un desafortunado accidente en el Rally Sandalion de Cerdeña. La carrera se suspendió al conocerse la trágica noticia. El Real Madrid vence al Burgos y sigue como líder invicto en la Liga Endesa. El Barça Lasa hizo lo propio ante el Herbalife Gran Canaria y los culés ya son terceros. En cuanto al estado de las carreteras, encontramos circulación lenta en la A3, entre el kilómetro 275 y 280 dirección Valencia. En la autopista A2 se ha producido un accidente y en ambos sentidos hay circulación muy lenta con paradas frecuentes y prolongadas en el kilómetro 13 dirección Madrid. Además, a estas horas hay tráfico lento a la entrada de Barcelona, Valencia, Bilbao y Málaga. En Madrid hay congestión entre los kilómetros 5 y 8 de la M40, en ambos sentidos, y un accidente ha producido retenciones prolongadas en los kilómetros 20 y 21 de la M30. Para más información, puede consultar el estado general de las carreteras en la página web oficial de la DGT. En cuanto al tiempo, tras varios días muy fríos, llegan jornadas con un tiempo más otoñal durante el resto de la semana. Este jueves lloverá en amplias zonas de la península y Baleares, y donde más cantidad de lluvia se espera es en las regiones cantábricas y en Galicia, siendo la zona suroeste del país donde menos probables serán las precipitaciones. Esto ha sido todo por hoy. Volvemos mañana con más noticias.